nosotros tenemos claro que es necesario potencializar esta vinculación, esta relación tan estrecha que a través de esta comisión hemos podido lograr, obviamente con la participación de todos los actores, en un tema que sin duda es extremadamente sensible. Hoy 23 estados de la República cuentan con una ley de cambio climático, contamos con una ley general de cambio climático a nivel nacional, y esto nos obliga a redoblar el esfuerzo por la urgente necesidad de contar en Sinaloa con un instrumento de política pública que responda a los impactos que ya comentaba el diputado Jesús Armando Ramírez y que hoy nos tiene reunidos aquí. Celebro pues la organización de este foro, que contemos con la participación pues, de un especialista, de un técnico tan conocido y reconocido como es el doctor Marco Antonio Heredia. Es fundamental escuchar las voces de quienes hoy van a participar, gente que conozco, que de sus capacidades y conocemos del interés que tienen en este gran tema, sobre todo que tienen un impacto y repercusiones en la salud pública que hoy estamos viviendo a nivel mundial y que representan como uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos. Sinaloa no está exento del cambio climático, tenemos un estado con una riqueza natural importante, pero eso también nos vuelve vulnerables a los efectos del cambio climático. Tenemos una actividad productiva que nos llena de orgullo, que se puede ver amenazada si no tomamos medidas en el corto plazo para poder reducir esta situación. Es una realidad que la contingencia sanitaria en la que estamos viviendo nos genera tiempos de incertidumbre y estamos afrontando nuevos retos como sociedad. Por ello, nos parece que el tema que hoy nos aborda pues es realmente inaplazable, no tenemos ya tiempo que perder. La ley de cambio climático, como lo dice el diputado Ramírez, es un compromiso que tenemos que asumirlos todos como sociedad y no aplazarlo más. Por estas razones, el gobernador Kirin Ordaz-Coppel ha marcado como un tema prioritario el tema de la sustentabilidad, el desarrollo económico sí, pero en un alto sentido de responsabilidad. Estamos trabajando a través de la Secretaría en diversos programas alineados a la Agenda 2030 para mitigar y reducir los efectos del cambio climático.